¿Cómo están, queridos amigos? Qué bueno poder encontrarnos una vez más en tu programa Código Abierto, un programa joven, estudiando la Biblia siempre desde una perspectiva joven. Hemos estado hablando de diferentes temas muy, pero muy importantes acerca de cómo compartir a Jesús con nuestros amigos. Parece difícil, pero estamos viendo con nuestros jóvenes, con nuestros invitados, que esta no es una tarea difícil y hay muchas ideas, estrategias que estamos aprendiendo. Por eso queremos invitarte a ti que nos ves desde Perú, desde Paraguay, desde Uruguay. ¿Cómo están, amigos argentinos? ¿Todo bien? Comenten, por favor, allí cómo están, de dónde, de qué ciudad ustedes nos están mirando. Es bueno saber la nacionalidad, la ciudad de los amigos que tenemos, no solo en Sudamérica, sino el resto de los países que están mirando este programa. Y tenemos invitados especiales en este programa. Quiero dar la bienvenida a Valentina. Valentina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de acompañarlos otra vez. Excelente, qué bueno es tenerte una vez más. Tenemos también al Pastor David Vargas. Pastor David, bienvenido a Código Abierto. Gracias, contento como siempre. La verdad que aquí pasamos momentos muy útiles, ¿no? Así es. Muy útiles, agradables, no solo para nosotros, para los amigos que nos siguen. Saludamos ahí a las amistades en la distancia también, en tantos lugares que están siguiendo el programa. Excelente, y tenemos también a Sadí desde Brasil. Sadí, bienvenido. Gracias, pastor. Una alegría estar aquí más una vez. Y un abrazo a Brasil también, mi familia. Excelente, excelente. También sí. Es un buen momento muchas para mandar gracias. Los saludos. Ustedes saben que en el anterior programa que ustedes estuvieron acompañándonos, estuvimos hablando acerca de lo que es ser un joven adventista, acerca de las actividades que uno realiza. Y ustedes estuvieron hablando de diferentes cosas en las cuales participaron. Pero voy a comenzar aquí ahora por el pastor David. Pastor, ¿qué cosa de... Es cierto que hace poco nosotros éramos jóvenes, ¿no? ¿Qué cosas de la juventud, qué actividades te acuerdas que eran inolvidables de una vida de un joven adventista, de un joven cristiano? Y bueno, uno recuerda lo más intenso seguramente, generalmente, ¿no? Los clubes de conquistadores, por ejemplo, dentro de nuestra iglesia, que nos proporcionan actividades pero intensísimas, ¿no? ¿Usted estuvo en el club de conquistadores? Sí, sí, desde el principio, club de conquistadores, pero al máximo. Y antes que continúe, sí. Pastor, ¿podría comentarnos un poquito de lo que es un club de conquistadores? Ok, hasta la actualidad los clubes de conquistadores en nuestra iglesia lo que realizan es... proporcionar actividades formativas a nuestros chicos desde los 10 años. Hay un club previo también que los antiguamente se llamó Cachorritos incluso, ¿no? Para los niños desde los 6 años. Entonces la idea es darles actividades formativas en diferentes áreas. Es lo complementario y diferente a la escuela o colegio, ¿no? Interesante. Porque se sale de campamento, se aprenden especialidades que tienen que ver con la vida personal, incluso arte, oficios, hobbies y todo lo que es la vida al aire libre. ¿No? Recuerdo algunas expediciones por allí, peligros que se pasan o de estos accidentes normales entre las actividades de los chicos, ¿no? Si no me equivoco, tus hijos también formaron parte, ¿no? De los clubes de conquistadores. Y claro, el que es conquistador es para toda la vida y los hijos y los nietos van a seguir. Sadí, ¿tú escuchaste ya acerca del club de los conquistadores? Sí, pastor, escuché, pero en mi caso en especial me bauticé con 19 años, entonces no tuve la experiencia, pero ahora haciendo teología y aquí en la universidad miro, es muy lindo, es maravilloso, los que puedan participen. Excelente. Y en tu caso, Valentina, ¿ya viste algún club de conquistadores, no sé, aquí en Bolivia o en Colombia? Bueno, pues yo nunca participé mucho de los clubes, pero sí, el año pasado de hecho participé en un campamento. Ah, excelente. Y usted quiere saber más acerca del Club de los Conquistadores, un club donde tienen diferentes actividades recreativas, espirituales, mentales, campamentos, excursiones, caminatas, una serie de actividades inolvidables. Ingrese al sitio que aparece en su pantalla, encuentreunaiglesia.com y sepa más de las actividades que el Ministerio Joven y los clubes tienen en la Iglesia Adventista. Sea parte de nosotros. Vamos a iniciar con una oración, amigos, para poder pedir la dirección de Dios en este estudio tan importante que tiene que ver con desarrollar una actitud ganadora. Muchas veces hablamos que tenemos que perder cosas por seguir a Jesús, pero nos olvidamos de que la actitud que tenemos que tener hacia los otros siempre debe ser una actitud ganadora. Así que les invito a ustedes y a ti también que nos estás siguiendo a orar. Querido Dios, Pedimos tu dirección en este momento, pedimos la sabiduría, pero también las ideas, las estrategias, todas las iniciativas que podemos tomar para que con la perspectiva de nuestros jóvenes, de nuestros invitados, podamos seguir en base a la palabra de Dios creando, sugiriendo ideas de cómo podemos alcanzar a más personas con tu amor. Te pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Llegó el momento del marco histórico, el marco temático, y quiero invitar al pastor Ever Piñeiro, como en todos los programas. Pastor Ever Piñeiro, adelante, por favor. Damos gracias a Dios, queridos amigos, por nuestra cita semanal. En este programa, Código Abierto, tenemos la oportunidad de encontrarnos. Ustedes, yo, Pastor Rolly Chambi, nuestro equipo, y juntos compartir estos lindos mensajes. Son mensajes de esperanza, obviamente, y son de gran ayuda y motivación para todos nosotros, para nuestra caminata diaria como hijos de Dios. Hoy tocaremos un tema que a muchos, muchos les fascina: cómo desarrollar una actitud ganadora. Pero quiero aclararte una cosa. No lo haremos según los patrones de los modernos gurúes de la automotivación, la superación personal, sino desde la perspectiva de Cristo, quien fue realmente el que cambió la historia de la humanidad y la dividió en dos, antes y después de Cristo. En esta oportunidad estudiaremos cómo Jesús creía en las personas. Examinaremos su actitud incluso hacia aquellos que parecían menos interesados en su mensaje. Revisaremos cómo Jesús se acercó a una mujer samaritana, a un escriba judío, a un soldado romano, a una buscadora cananea, a una mujer de mala reputación. En cada caso, Jesús buscaba lo mejor. Él presentó la verdad siempre, siempre con amor. Y el fundamento de su mensaje era la aceptación, el perdón, la gracia y la esperanza de una nueva vida. Jesús nunca minimizó el valor de la verdad, pero siempre presentó la verdad de una manera redentora. Así, en este día, descubriremos cómo aplicar los métodos de Jesús en nuestro testimonio. ¿Nos acompañas? Muchas gracias, pastor, por la importante información. Y ahora vamos a ingresar al desarrollo de nuestro tema. Tenemos ahí unas preguntas que yo quiero hacerles. Y tienen ustedes allí algo interesante junto a ustedes. Por favor, lo pueden mostrar. Tienen unas medallas. Todas están con la bandera de Bolivia, ¿no? Ok, pero medallas representan logros, ¿no es cierto? Logros. Tal vez podríamos haber traído un trofeo para cada uno, pero quedaba mucho más manejable una medalla. Quiero preguntarles, ¿cuál es el logro, el triunfo que ustedes han alcanzado de los tantos que seguro que tienen, pero tal vez uno que se tornó inolvidable? Puede ser uno de la infancia, uno de la adolescencia, de la juventud recientemente. ¿Cuál es el logro más importante que ustedes han conseguido hasta ahora? Entonces, pastor, voy a hablar un poco de lo más reciente, ¿no?, que tuve como experiencia. Okay. Había un campeonato que fue creado Profegalo, la universidad, y había personas, por ejemplo, un equipo solo de brasileños, puro brasileños, un equipo solo de ecuatorianos, de peruanos. Wow. Muy interesante, fue muy bonito. Y nosotros brasileños perdemos dos partidos y tuvimos que tomar una actitud diferenciada. Okay. Llegamos a la final. Y cuando llegamos en la final, en la primera parte, el primer tiempo, tomamos dos goles. Y en una final, tomar 2-0 es feo. Pero tuvimos que cambiar el pensamiento, motivarnos, y gracias a Dios por aquella oportunidad viramos para 3-2. Entonces, vieron el resultado, ¿eh? Fue un cambio, fue una victoria que para mí fue muy significativa. Y esos partidos son inolvidables, ¿no? Inolvidables, sí. Acá en la universidad ni se diga, ¿no? Tantas experiencias que uno viva. Hace un momento, antes del programa, estábamos conversando con el pastor David, ¿no?, acerca de los tantos encuentros recreativos que se llevan en una casa de estudios, ¿no?, donde hay jóvenes de diferentes culturas, deportes, ¿no?, y que las personas que están acompañando pueden ser parte de estas iniciativas. Para ti que capaz estás saliendo del colegio, estás buscando estudiar una carrera, puedes estudiar en una universidad adventista donde jóvenes como Valentina, como Sadí, mi persona también, hemos participado, el pastor David, hemos sido parte de esta aventura y hoy estamos sirviendo en la iglesia. Amén. Valentina, ¿cuál ha sido ese logro, ese trofeo o esa medalla que es inolvidable? Bueno, una vez cuando estaba en el colegio, resulta que un profesor, yo no estudié en colegio adventista, entonces un profesor nos invitó a unos intercolegiados que iban a ver. Entonces fuimos a otra universidad, o colegio, no me acuerdo qué era. Okay. El punto es que fuimos a otro lado y él le había pedido a mi hermana que cantara, o sea, cualquier canción secular. Pero mi hermana dijo que ella quería cantar algo de la iglesia, obviamente. Entonces, resulta que elegimos la canción de Más cerca de Dios de ti. Y bueno, cuando nosotros llegamos, había mucha gente, pues todos los colegios, no era adventista, obviamente, y con todo tipo de música. Y justo antes que nosotras cantáramos, pasó el grupo más pesado con un rock. Yo no, no me acuerdo qué música, pero era así. Como el preámbulo para la música de usted. Apenas, nos estaba listando el público. Entonces, literal, así había, todo el mundo estaba como en ese ambiente pesado y todo. Nosotras nos subimos a ensayar, le pedimos a un amigo de la iglesia que nos tocara el piano. Y cuando pasamos, bueno, el cambio extremo, ¿no? Y cuando le pidieron a mi hermana que dijera el nombre de lo que iba a cantar, ella le decía, bueno, vamos a cantar Más cerca de Dios de ti. Y entonces el presentador, ¿cómo? ¿Cuál era el nombre? Y mi hermana le repetía y no le entendía. Y le dijo, ¿sabes qué? Preséntalo tú. Entonces mi hermana hizo el preámbulo y dijo, como muchas veces en la vida, nosotros esperamos a que sea el último momento de nuestra vida, porque no sé si se acuerdan que esa canción sale en la película del Titanic. ¿Titanic? Los, exacto. En el final. Entonces, pues ella decía como que nosotros solemos buscar a Dios cuando ya estamos en el último momento, o sea, cuando nos vemos en peligro, cuando ya sentimos que la vida se va a acabar. Entonces, cuando después de eso cantamos, todo estaba en silencio. Yo la verdad no veía nada porque así estaban los reflectores en la cara y no veía nada. Cuando terminamos, mi tía dice que la gente se paró y empezaron a aplaudir y eso. Y bueno, después cuando empezaron las premiaciones y todo el cuento, pasaba la gente y nada, o sea, no nos nombraban y eso. Y mi tía era como, ya vámonos, no ganamos nada y pues esperar hasta el final. Y al final de cuentas, Dios se llevó el primer lugar. ¡Wow! Amén. Ustedes ya estaban para irse sin saber que tenían el primer lugar. Qué lindo testimonio, ¿no? Pastor David, ¿cuál es ese logro que no te olvidas, no sé, de la infancia, de la adolescencia? De los conquistadores, justamente. ¿Sí? Un camporí de la misión del Oriente Boliviano, en esos tiempos cuando la verdad que las actividades eran un poco más, digamos, con un mayor grado de dificultad, diría. Y bueno, había una lucha en esos tiempos. La misión del Oriente abarcaba incluso este territorio del centro del país. Qué eventos increíbles eran para nosotros, ¿no? Y ahí nuestro club, cuando obtuvo el primer lugar, celebramos, zapateamos, etcétera, ¿no? No sabíamos cómo más celebrar, ¿no? Una alegría increíble, porque habían clubes de esta región del centro del país, especialmente muy bien fuertes, preparadísimos, ¿no? Clubes de renombre hasta ahora, ¿no? Entonces, la verdad, nosotros estábamos frente a un desafío muy, muy fuerte. Para mí era, por ejemplo, el primer año como conquistador, por eso me imagino que por eso es fuerte para mí. Era mi primera experiencia como conquistador y el camporí se vino tan fuerte, exigente, y bueno, el desenlace nos dejó esto inolvidable, realmente. Yo viví una experiencia similar a la de Sadid. En el fútbol. También en el fútbol. Cuando estábamos en el colegio, estábamos perdiendo un partido. Era un campeonato, Pastor David, debes conocerlo. Es el campeonato que se realiza acá de las promociones, ¿no? Ah, el encuentro de promociones. El encuentro de promociones. Nacional. Correcto, nacional. Y ahí estábamos perdiendo 2-0 el partido. Entonces, yo estaba participando en otro concurso y llego al partido y yo no sabía jugar muy bien el fútbol. Pero dice, bueno, ya hay alguien más que entre, ¿no? Porque estábamos perdiendo. Ya, Rolly, entra. Y entramos al partido y terminamos ganando 3-2 el partido, ¿no? Y esa es una de las que no me olvido. Claro, no sé si fue por final. Mí o porque sí, fue un partido que era para clasificar a la siguiente fase, pero fue inolvidable. En todos nuestros casos estamos viendo que la actitud es aquello que marca la diferencia, si se dieron cuenta, ¿no? Parece que todo estaba en contra, pero la actitud cambia las cosas. Vamos a ver después de estos consejos cuál fue la actitud de Jesús con las personas y qué hizo que Él termine ganando varias personas para el reino de Dios. Y también estaremos viendo cuál debe ser la actitud de nosotros con estas personas. Así que después de estos consejos, continuamos con el programa Código Abierto. Estamos de regreso aquí en tu programa Código Abierto y antes de continuar con el desarrollo del programa, quiero invitarte a que en este mismo momento solicites el curso Entre Familia. En este curso aprenderás grandes consejos importantísimos para tu vida y para mejorar también la relación con tu familia. En este curso encontrarás temas como, por ejemplo, cómo desarrollar un presupuesto familiar y no hacer que el dinero sea una causa para el divorcio. Otra lección que podrás encontrar en este curso tan lindo será cómo educar a los hijos de manera correcta y no fracasar en el intento. ¿Quieres saber más acerca de estos temas y otros? Te invitamos a que solicites este curso aquí en la dirección que aparece en tu pantalla, estudialabiblia.com. Además, puedes estudiar este curso de manera gratuita desde tu WhatsApp con nuestra asistente virtual que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ingresa a adv.st/estudiarlabiblia. Estudia con nosotros ya mismo. Amigos, vamos a continuar con el tema y ustedes me estaban mostrando medallas, logros, experiencias que vivieron. Y ahora, una de las grandes tareas que tenemos es la de ganar personas para el reino de los cielos. Me gusta mucho cuando Pablo, por ejemplo, dice, yo ya peleé la buena batalla. Ya hice la tarea que Dios me mandó y me está guardada la corona de la vida eterna, la cual está preparada para todos, ¿no? Y esa es la misión que nosotros cumplimos, ganar más personas para el reino de los cielos. Y el ejemplo que encontramos es en el de Jesús. Y esa es mi pregunta, ¿cuál era la actitud de Jesús hacia las personas? Bueno, es interesante porque, como lo hablamos el capítulo pasado, decía que Jesús no llegó como el rey que se esperaba, ¿no? Sino que al contrario, él siempre guardó humildad. Él siempre fue humilde, amable, uh-huh. Comprensivo. Y pues eso precisamente es lo que habla la lección. Dice que él era así, que él nunca... Se no tenía orgullo, ¿no? No tenía orgullo, no generaba esa superioridad, aunque era superior a nosotros. Y eso es un poco complicado cuando miramos hoy, ¿no, pastor? Porque hoy cuando alguien se piensa que es mejor, difícilmente no tiene este espíritu de superioridad, ¿no? Y además de eso, el Dios, Dios hombre, Dios. Jesús, incluso, mejor ejemplo, ¿no? Incluso como, por ejemplo, ustedes me hablaban de sus trofeos y logro que alcanzan, ¿no? Y cuando uno alcanza esos logros, mira a los otros, ¿no? Ah, perdieron. Jesús no tenía esa actitud, ¿no? Más bien, creo que la manera como él trataba a las personas hacía que él gane a otros, a otras personas. Pero encontramos ejemplos en la Biblia, ¿no? De cómo él se relacionaba con algunas personas de las cuales podemos rescatar el cómo nosotros vamos a tratar también a la gente que nos rodea. Uno de ellos es la mujer samaritana. ¿Pueden conversarme un poquito acerca de eso, por favor? Bueno, la mujer samaritana, pues como lo vimos la vez pasada, fue una mujer que Jesús se encontró, aunque fue intencional. Ajá. Se encontró sacando agua y pues él conversó con ella y le demostró, o sea, le dio a entender que era Cristo. Y pues ella no solamente se quedó con eso, ¿no? Leemos en Juan 4, sí. 27 al 30, y dice: en esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. En esta historia nosotros vemos el encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana, pero más que ese encuentro, que lo hemos visto ya en otros programas, es la actitud de la mujer, ¿no? La mujer deja lo que tenía, lo que era importante para ella, su cántaro, porque con ella satisfacía su sed, lo deja allí porque la emoción de contar acerca de Jesús era más urgente, era una prioridad. Pero parece que la historia acaba aquí. ¿Realmente acaba aquí esta historia? No acaba, pastor. Si vamos un poquito más adelante en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 4, 5 y 14, vamos a mirar qué pasó después. Dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá Pedro y Juan. Vamos a decir los apóstoles más conocidos, ¿no? Y ahora paso la palabra para el pastor nos explicar mejor los textos que leíamos. La verdad que es interesante, ¿no? Se trata de resultados, se trata de efectos, consecuencias de la receptividad hacia el Evangelio, ser receptivos a la intervención divina, admitir que de Dios siempre viene lo mejor. Y qué interesante, aquella mujer, por ejemplo, cuando busca a las personas de la ciudad, dice que la gente se vino. Y otro detalle, ella en la vida equivocada que había tenido anteriormente, que fue parte del diálogo con Jesús, se nota que tenía bastante habilidad para conversar con varones. Es verdad. Y entonces, cuando va a la ciudad, el texto dice que habló a los hombres. Ella hizo las cosas dentro de lo que sabía que estaba en condiciones para los efectos que estaba procurando, ¿no? A veces Dios puede usar incluso las cosas de nuestro pasado, por más oscuro y negro que sea. A pesar de eso, dice, Dios puede traernos para honra y gloria y usar ese tipo de cosas, ¿no? Hay muchas personas que tal vez en su vida pasada, no sé, eran futbolistas, eran cantantes, ¿no? Les gustaba las fiestas y a veces esas cosas ahora la utilizan para el reino de Dios, para atraer personas a los pies de Jesús. Otra cosa que quiero resaltar, y no sé si ustedes tienen algún ejemplo allí para capaz ilustrar mucho mejor, es que el resultado de la vida de esta mujer no se ve de manera inmediata. Demora un poco. Correcto, porque parece que demora, porque no fue mucho tampoco, ¿no? Sí, años después encontramos que el evangelio en Samaria comienza a abrirse. Justo. Pero si retrocedemos unos años antes, samaritanos y judíos no se querían ver. Pero ahora vemos a judíos yendo a predicar a Samaria. Yo no sé si ustedes tienen alguna experiencia así en la vida, en nuestra vida, ¿no? De personas, por ejemplo, que tal vez no vimos el resultado de manera inmediata, pero después de 10, 15, 20 años, ¿no? Un buen tiempo, vimos ese resultado. Tal vez algún lugar donde fuimos a predicar, una nueva iglesia naciendo. Pastor David, yo sé que tienes muchas experiencias allí, capaz nos puedes contar una. Bueno, donde vemos un ejemplo similar al de la mujer samaritana. Ya, de un familiar podría ser. Mi suegro tiene un sobrino al que le había compartido el evangelio desde que el sobrino... Perdón, es un nieto desde que nació, ¿no? Pero nunca admitió el evangelio, incluso en su etapa de universitario él decidió ser ateo. Interesante. Y después de muchos años, después de haber muerto mi suegro ya, hace poco nomás, hace unos 3 años atrás, wow, él decide entregar su vida a Jesús. Wow. ¿No? Él con su esposa y su hijo en este momento están entregando el evangelio a sus padres, al papá y a la mamá. Realmente Dios, cuando nosotros seguimos su ruta, su rumbo, su propósito, no falla, tarde o temprano. A veces parece que demora un poco, pero el efecto, el resultado nos va a llevar siempre a la gloria, ¿no? Siempre va a ser lo mejor. Además, en el caso de la mujer samaritana, los discípulos incluso, como Juan, ¿no?, que después vuelve en el libro de Hechos a predicar a Samaria, yo creo que sin duda se acordó de este evento, ¿no?, del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Con seguridad. Ellos dicen que se sorprendieron al ver a la mujer samaritana conversando con Jesús, porque no tenían tal vez esa visión y esa actitud de que el conversar y el rebajarse capaz a un samaritano iba a producir resultados tan grandes a mediano y largo plazo, como lo vemos. Y después él forma parte de los apóstoles que fueron a predicar a esa ciudad, ¿no? Correcto, correcto. Y continuando en este asunto, pastor, sobre eso, encontro de Jesús con una mujer, también hubo dos mujeres que Jesús encontró y la lección continúa nos hablando sobre eso, ¿no? La primera fue una cananea. Y yo encontré en la Biblia, querido, si usted va en Mateo, San Mateo, por favor, capítulo 15, versículo 26, un Jesús que habla palabras un poco duras. Mire, capítulo 15, versículo 26. Sí, se buscan sus Biblias, por favor, dice así. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. No sé si alguien acá ya le llamó de perro, pero si me llama de perro quedaría muy triste o muy enojado. Es fuerte, y aquí, ¿no?, Jesús habla de una forma dura, aparentemente dura. Bueno, otra pasaje de otra historia es una mujer que está en Juan, por favor, busquen sus Biblias, Juan, capítulo 14, versículo 6 hasta 9. Es una experiencia interesante de una mujer que se acerca de Cristo. A Marcos 14, ¿no? Marcos 14. Eso, por favor, Marcos, ¿verdad? Marcos 14. No, verdad, gracias. Y mientras vamos encontrando el texto bíblico, qué fuerte lo que Jesús dijo, ¿no? Muy fuerte. Qué difícil escuchar, o sea, eso. Como decía Sadi, si me toca escuchar, no sé, algunos quizás se pusieran tristes, pero otros nos preferiríamos enojarnos. Imagínate ahora en una sociedad actual como la nuestra, ¿no? Porque esta sociedad dicen que es la sociedad más sensible de todas. Sí. Porque le dices algo y te denuncia, o sea, hay que cuidar todo lo que ahora le digas. Ahora todo es denunciable. Y Jesús habla a una mujer que estaba precisando ayuda, le dice, no está bien que lo que le corresponde a la gente le echemos a los perros, ¿no? Y es curioso, ella está pidiendo un favor. Correcto. Wow. Fuerte, ¿no? Fuerte, fuerte. Pero ahora encuentro algo que contrasta, okay, algo que es antagónico. Ahora Marcos, gracias, pastor, capítulo 14, versículo 9. La mujer se presenta, ¿no? Hace un favor a Jesús, quebra un su pie y Jesús dice, verso 9, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está o que esta ha hecho para memoria de ella. Entonces aquí, a primera parte Jesús hace unas palabras duras, pero a segunda parte palabras un poco más brandas. Perdón, voy a preguntar al pastor. Pastor, ¿qué pasó? Ahora vamos parece a ayudar bipolar, al pastor, ¿no?, con las preguntas. Vamos a aprovechar que él está acá. Qué delicada situación, de verdad, ¿no? Y es el mismo Cristo, es el mismo amor, el mismo propósito de salvar a las personas, ¿no? Y la verdad que esto nos permite captar la estrategia en la que nosotros podemos movernos también. Hay personas a quienes seguramente será necesario hablar con firmeza o desafiantemente, ¿verdad? A partir de sus potencialidades, a partir de sus talentos, a partir de su código genético, ¿no? Si hace falta, a algunas personas hay que tocarle los genes, ¿no? Pero a otras personas, hablar con suavidad, con elogio, incluso aquí en el caso de la mujer que ungió los pies de Cristo con perfume, ¿no? Con elogio, con felicitación, congratulándola por la acción que hizo y le está diciendo que pasará a la historia, su caso, su incidente. A cada persona, el apóstol Pablo también dice, a los judíos me hago como judío, con los griegos como griego, ¿verdad? A todo tipo de persona. Y acá mismo cuando él está en en el versículo 9, diciendo cuando se predique este evangelio o donde sea predicado, y entre dos comas dice en todo el mundo, o sea, a todo tipo de personas, ¿no? Debe llegarse también con todo tipo de formas. Con todo tipo de actitudes, todo tipo de palabras, todo tipo de situaciones que estén a nuestro alcance. Por ejemplo, los recursos didácticos. Nosotros encontramos en Cristo muchos siendo utilizados. Este tono de voz, este manejo de expresiones, son parte de los recursos didácticos de Cristo con la finalidad de entregar el Evangelio. Y hubo resultado. Porque no vemos a esta mujer, por ejemplo, a la que se le habló con firmeza o con rudeza, no se ve que ella se aleje, no quedó... Ella le responde a Jesús, le da una respuesta. Hace un intento más. Se nota que Cristo acertó, porque él estaba buscando que ella justamente se acerque al Evangelio, y se logró el efecto, ¿no? El efecto buscado realmente. Gostaria de abraçar mais uma coisa também, que para mim era intrigante, e a hora que você falou, eu já entendi melhor. E no final da primeira caso, Jesus também faz um elogio. Habla que ele tem uma grande fé, sim, delante de fariseus, talvez. Então, o elogio sempre está com Jesus. Le desafia, e quando ela reacciona em la direção que se está buscando, Cristo não la deixou sem o reconhecimento, não? Ahora, yo me coloco a pensar que en este escenario estaban la mujer cananea, Jesús, y rodeando toda la gente que seguía, ¿no? Especialmente esos líderes religiosos. Y pienso que cuando Jesús dio la respuesta, de decirle a la mujer, yo no puedo darte aquello que le corresponde al pueblo a los judíos, Israel. No te puedo dar esto. Yo pienso que el resto dijo, tiene razón, Jesús, no está bien. Y habrán estado felices que lo dijo así. Correcto, pero después termina dando un gol de media cancha diciéndoles, esta mujer tiene más fe que todos ustedes. Listo. Por la respuesta que dio, ¿no? ¿Qué lección, Valentina, podemos aprender de esto, ¿no? A veces las personas, incluso que menos pensamos, pueden sorprendernos al aceptar a Jesús. Yo pienso que, bueno, una de las razones también por las que a una le habló fuerte y a otra no, fue por las situaciones. En la otra vez hablando con Sayi, por ejemplo, hablaba del colportaje y decía que cuando una persona, o sea, como una persona te habla, tú hablas, ¿sí? Si una persona llega y, hola amigo, ¿cómo estás? Bien, aquí queremos venderte, ¿sí? Entonces, bueno, Jesús actuó según la situación y pensando también en que en el caso de la mujer que tenía más fe, ¿sí? Ella tenía un pasado que no era muy bueno. Y muchas personas la veían a ella como algo sin valor. Y en el momento en el que el Señor la elogia y le dice como ella tiene más fe y donde sea que se predique esto, también les estaba mostrando a ellos como para ustedes ella es menos, pero tiene más que ustedes, wow. Más fe que ustedes. Y bueno, yo pienso que es importante también que los elogios sean en público, pero que cuando uno va a hablar a una persona de algo, no sé, algo que no hizo bien o que se equivocó, que sean privados. Interesante. Qué importante es esa actitud, ¿no? Porque esa actitud o bien vamos a ganar personas o vamos a alejarlas de nosotros, ¿no? Y también de Jesús. Y Cristo busca que se gane, ¿no? Correcto. Jesús busca que ganemos más personas para su reino. Yo quería aprovechar estos minutos que tenemos antes de irnos a los consejos. ¿Cómo es que podemos aplicar esto en la vida diaria? Okay, ya estamos viendo que Jesús trataba a estas personas de diferentes maneras, pero siempre con el propósito de ganarlas, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros deberíamos tratar a las personas de nuestro alrededor? Porque tenemos de diferentes culturas, tenemos de diferentes clases sociales, tenemos con diferentes pensamientos, ¿no? Tenemos católicos, evangélicos, ateos, ¿no? Espiritistas. ¿Cómo hacer para abordar a cada una de esas personas? Estoy de hablar ese tema también muy bueno. Presentar la verdad con amor. Por más que yo tenía una visión de Jesús diferente, pero leí un libro y recomiendo a los que están escuchando, Deseado de todas las gentes. Tiene un escritor norteamericano muy interesante. Y habla que Jesús hacía reprensiones con lágrimas en los ojos. Wow. Llorando. Entonces un Cristo que hacía esas palabras, pero con amor. E isso ganhava as pessoas. E outra coisa que aprendi na classe de teologia esse semestre é eliminarmos as críticas. Às vezes, alejamos as pessoas de Jesus por sermos críticos, e as pessoas nos mira Jesus por um Deus crítico por nós, por mim. Então, eu quero cambiar isso, a crítica, sacar essas coisas e acercar um amor. Há um pensamento que diz: a coisa está em apresentar a verdade. Y si la acepta, es su problema. Y si no, bueno, ya hice mi trabajo, ¿no? ¿Es verdad así, pastor? Hay muchas personas que olvidan cómo Cristo hizo para acercarse a ellos. A veces podemos olvidarnos cómo Dios se valió de muchas formas, de varias personas y de momentos especiales de nuestra vida para alcanzarnos. No debiéramos olvidar que Dios hizo lo posible y lo imposible para entregarnos el Evangelio, y no podríamos ser indiferentes cuando nos toca compartir ese Evangelio a nuestros semejantes, ¿no? Amor debe estar presente a la hora de testificar. Amor realmente, presente y activo. Después de los consejos que veremos a continuación, estaremos viendo más acerca de este tema. Qué importante es no solamente cumplir por cumplir, sino la actitud con la cual presentamos el mensaje a las personas. Así que te invitamos a seguir los siguientes consejos y después continuaremos con tu programa Código Abierto. Continuamos con el programa Código Abierto y ahora estamos hablando acerca de la actitud ganadora que debemos que tener, porque si no tenemos una actitud ganadora, ¿cómo vamos a ganar personas para Jesús? Por eso en este programa estamos viendo diferentes ideas para poder traer personas a través de la amistad, a través de la cordialidad, a través de la hospitalidad hacia el reino de los cielos. Y sabemos que tú con seguridad tienes personas ya en mente que quisieras que conozcan la verdad. Es importante la actitud que tenemos al relacionarnos con ellos. Y uno de los ejemplos que encontramos, Valentina, es el de Pablo. Precisamente en 2 Tesalonicenses 1, del 1 al 4, habla de cómo Pablo habló a la iglesia de Tesalonicenses y él los elogia. Ahí les dice que es muy bueno ver cómo la fe de ellos está creciendo. Y bueno, muchas veces nos pasa que solamente vemos las cosas negativas. Estamos hablando un ejemplo. Cuando uno le llevaba las notas a su mamá y le mostraba: mira, mami, tú estas notas. Entonces, digamos, tenía tres buenas, una más o menos y una mala. Y suele pasar que uno mira la mala. O sea, las tres buenas se descartan y la otra es mala. Y así nos pasa a nosotros, como que en vez de ver las cosas buenas de las personas, como que solamente vemos lo negativo y le recalcamos lo negativo. Y muchas veces la actitud que nosotros ponemos, la gente la pone. Entonces, si nosotros sacamos las cosas buenas, las personas van a actuar de buena manera. Y hay un ejemplo bien sencillo, ¿no? Cuando tú sonríes, dice que la sonrisa es contagiosa, ¿no? La otra persona también sonríe. ¿Cómo esto lo vemos en la iglesia Sadid, ¿no? Es interesante la iglesia porque a veces juzgamos ya a las personas por aquello que visten o cómo vienen a la iglesia. Interesantísimo, pastor. En la Biblia en Romanos, si buscamos allá en nuestras Biblias, Romanos 15, verso 7, Pablo dice algo interesante. Dice así, busquen, por favor, espéranos. Romanos 15, versículo 7. Okay. Por lo tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Aquí miro un Dios que acepta a nosotros mismo con nuestros defectos. Un Dios que dio su ejemplo. Y además de eso, pensé en eso, pastor Rolle, sobre... ¿Sí? Cuando yo hago un pecado, cometo un error, yo busco no me condenar tanto. Pero cuando miro Juan, María, Pedro, ¿Entiendes? Entonces, como iglesia, deberíamos aprender a entender que la iglesia es un hospital y aquí hospital es lugar de enfermos. Y no es para venir personas perfectas a la iglesia, no. Es personas que tienen pecados. Aquí la iglesia es para eso. Para los jóvenes, señoritas que tienen pecado, la iglesia es el lugar para venir porque así es la actitud correcta de la iglesia. Así Jesús espera de nosotros. Yo. Efesios 4:32 dice: antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta es una de las tareas que tiene la iglesia y creo que muchos de nosotros quedamos ahí como asignatura pendiente porque nos falta tener esta actitud con las personas. A veces llega alguien y la miramos como que no merece el perdón, ¿no? Hay una frase que me gusta. Cuando comparamos a las personas con nosotros, siempre vamos a vernos superior a los demás. Y a veces es la actitud que terminamos generando. Pero cuando miramos a Cristo y nos comparamos con Él, nos vemos que somos los primeros pecadores. Creo que esta es la actitud importante, ¿no? La que Jesús nos enseñó. Pastor, quiero hacerte una pregunta allí. Es cierto que tenemos que aceptar a todas las personas. Y sin duda, tenemos que aceptarlas. Esa es la tarea que Dios nos ha dado. Aceptar a las personas significa también aceptar sus pecados. Es una pregunta delicada, ¿no? Porque cuando en la iglesia decimos que se necesita predicar el evangelio, que nos hace bien predicar el evangelio, que es parte de nuestra necesidad diaria como crecimiento espiritual, además de alcanzar a otras personas, ¿no? Por supuesto que muchos se preguntarán, ¿y pero cómo lo hago? Porque las personas con quienes me relaciono no son aceptables, generalmente la pregunta, ¿no? O la interrogante. Y me hace recordar a la etapa de estudios. En alguna etapa por allí de mis estudios en el colegio secundario, habían personas que buscaban mi amistad y no eran de las muy aceptables. Interesante. ¿No? Entre los amigos de colegio por allí habían hijos de algunas familias marcadas por cosas delicadas como el narcotráfico y otras parecidas. Estaban algunos hijos de las autoridades de la ciudad. Habían algunos de ellos que incluso formaban parte de algunas pandillas y venían armados a clases. Algunos que les gustaban unas músicas muy no muy aprobadas en la época. Y entonces el conflicto para mí era, ¿y cómo hago? Ellos me buscan, ellos me cuentan su vida, ellos confían en mí. Ellos quieren ser mis mejores amigos. Y Pastor, ¿tienen que ser mis amigos o no? Sí. Voy a agarrar esta experiencia. Valentina, ¿cómo crees que debería ser la actitud con ese tipo de personas? Y uno tiene amigos así. Bueno, precisamente como les decía, que no estuve en un colegio adventista, ¿no? Entonces, eso a uno le da cierta capacidad de entender, de escuchar, de darse cuenta de que cada uno tiene sus vivencias. Y como dice en la Biblia, nosotros debemos ver cómo veía Jesús, ¿no? Y Jesús veía a las personas amando al pecador sin amar al pecado. Interesante. Entonces, es entender eso, que nosotros debemos simplemente amar a las personas y la obra es de Dios. Amén. Vamos a resumir entonces todo el tema. Realmente muy interesante todo lo que ustedes comparten. Es lindo tener la perspectiva joven. Pastor David, quiero pedirle que usted pueda mirar a todos nuestros jóvenes, a nuestros televidentes que están siguiendo este programa. ¿Cómo podemos concluir esta lección? Nosotros estamos en el privilegiado lugar, en la privilegiada posición en que todo tipo de personas están en nuestro círculo. Con todo tipo de personas podemos tratar y podemos aceptar a esas personas, valorar a esas personas de acuerdo a sus cualidades personales, mirar y elogiar siempre las virtudes, los aciertos. Esta tecnología del elogio transforma rápidamente a las personas si fortalecemos precisamente lo positivo en cada uno. Y si es de parte del Señor, la actitud con amor, con la actitud correcta a favor de las personas, sin que esto signifique aceptar sus errores, sin que esto signifique aprobar lo que hacen como equivocado. A la persona necesitamos aceptar como persona y sus acciones. El Señor va a ayudar para que sean transformadas. Les animo, me animo a mí mismo. Acerquémonos a las personas. Seamos también nosotros receptivos hacia las personas. Valoremos a cada una como el Señor les valora. Amemos a las personas como el Señor quisiera que les amemos. Les animo, amigos. Y ahora, con una música que nos permitirá reflexionar, entreguemos nuestra voluntad al Señor, nuestra manera de relacionarnos con las personas. Entreguemos al Señor realmente nuestro modo de ser para alcanzar, para ganar, para hacer crecer el reino del Señor en medio de muchas personas. Adoradores, alabemos a nuestro Señor, al único pastor, aquel que reina y reina para siempre. Contigo ando muy segura, el mal aleja. Sombra de muerte, no temeré ningún mal, pues sé que donde yo esté tu bondad me seguirá, donde esté tu bondad me seguirá, tu bendición me darás. Mi pastor me lleva a lugares altos, agua limpia beberé y en pastos Amigos, qué música apropiada, ¿verdad? Para nuestra reflexión, para nuestra comprensión. Les animo ahora, les invito, para que en oración también entreguemos nuestra voluntad a Dios y que haya el cambio que estamos necesitando para crecer y hacer crecer la obra de Dios. Oremos. Dios Padre, Dios Señor, que estás en el cielo y que estás alrededor nuestro y con nosotros permanentemente, te agradecemos por la luz de tu palabra. Te agradecemos porque nos permites constituirnos, Señor, en tu voz, constituirnos en tu amor entregado a las personas. Permítenos el desarrollo de nuestra manera de ser, de tu aceptación, tu valoración a las personas y también entregar tu amor y tu salvación. Nos ponemos en tus manos pidiendo por nuestras familias y amigos también en nombre de Jesús. Amén. Amén. Llegó el momento de colocar en práctica este tema, así que vamos a comenzar con nuestros invitados, porque ellos son los primeros en brindarnos ideas. Y ustedes pueden colocar allí más ideas en los comentarios. Queremos crear un banco de iniciativas donde podemos cambiar nuestras actitudes para con los demás. Y la pregunta para ustedes es, en la iglesia, ¿qué cosas podemos hacer, especialmente allí en la parte de adelante, ¿no? En la puerta de la iglesia, en el ingreso, porque es la primera impresión? Hablamos mucho acerca de la primera impresión. ¿Qué podemos hacer para mejorar y que las personas se sientan bienvenidas? Yo voy a comenzar con la primera idea, ¿está bien? Yo creo que una de las cosas que no debe faltar en el ingreso es agua. Hay muchas personas que llegan cansadas, caminan buena distancia para llegar a la iglesia y a veces no tienen ni siquiera un poquito de agua para poder saciar su sed. Yo colocaría allí en la iglesia ya agua para que las personas se sientan bienvenidas, así como lo colocamos en bancos y en otras entidades, cosas que necesitan las personas. Bueno, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién tiene una idea? Bueno, sé que estamos en ese tiempo de coronavirus y hay que guardar distancia, pero pienso que algo muy importante sería un abrazo y una sonrisa. Porque a veces en la semana la gente puede vivir mucho estrés. Es verdad. Y todo. Y a veces nadie lo abrazó. Exacto. O no lo sonrieron. Y como tú decías, ¿quién se nega una sonrisa? Nadie. Ahora, en breve las iglesias van a volver a reunirse, ¿no? Y tal vez los abrazos no van a ser permitidos. Yo creo que eso podríamos colocar, no sé, unos emoticonos, unas caritas felices, ¿no? O recibe un abrazo... Los abrazos virtuales, virtual, a la distancia. Un roce de codos, ¿no? Por ejemplo. Como nosotros estamos saludándonos acá. Pero tenemos que marcar la diferencia, aunque no tengamos ese contacto que tal vez teníamos antes, que las personas igual se sientan bienvenidas en la casa de Dios. ¿Alguien tiene otra idea? Bueno, una idea que tú ves es la siguiente. Durante la cuarentena, las personas que nos gustamos nos acordamos de ella de verdad. Entonces, se acordaron, enviaron un mensaje, me dieron una llamada, mostrar que las personas son realmente importantes. Qué interesante. De hacer ellos saberem que são acordados, que são especiales. Incluso yo podría aportar, una iglesia hacía lo siguiente, Pastor David, amigos, mandaban un mensaje a la persona que había asistido a la iglesia. Y le decían, esperamos que el culto de hoy te haya gustado. Porque esa persona en la parte en el ingreso colocaba su teléfono, ¿no? Claro, y si compartió su número, está dispuesto a tener comunicación con la iglesia, ¿no? Correcto. Pastor, sí. ¿Tienes ahí alguna iniciativa? En esa dirección pensaba que una línea gratuita, puede ser línea telefónica, puede ser un contacto de WhatsApp, esté 24 horas para admitir a las personas que necesitan alguien con quien orar. Qué interesante. Y entonces, tendríamos que ofrecer un servicio completo, estar en turnos, muchas es personas verdad. Seguramente, 24/7, ¿verdad? Que nunca falte alguien listo para escuchar y orar con alguien que necesite estar acompañado en su devoción con Dios. Tres ideas maravillosas las que acabamos de escuchar y les quiero agradecer a ustedes, amigos, por su participación. Llegó la hora de actuar de parte tuya, ¿está bien? Para ti que nos ves desde Uruguay, desde Paraguay, desde Argentina, desde Brasil, desde Bolivia, desde Perú, desde Chile, coloca allí en los comentarios qué otras ideas crees que la iglesia puede hacer para que las personas se sientan bienvenidas. Por ahora estamos terminando nuestro programa Código Abierto, pero te esperamos la siguiente semana con otro tema interesante y más ideas de cómo compartir el amor de Jesús con las demás personas. Recuerda que estamos aquí por el canal Nuevo Tiempo, pero todo nuestro programa lo puedes ver a través de nuestra página ntplay.com. Nos despedimos y Código Abierto termina solo por ahora.